cosa vecchia, dell'altro secolo. Insurrezione. Oh! Non siamo schiavi, siamo dinamite. Yo soy Kakei, milicia, que al 36 va a morir. Soy aquellos mares de la plaza que lluiten contra el oblit. Soy el cabrés del pueblo palestí. Soy con Carlos que no va a fugir. Soy el sindiches que seguís en resistir. Son par de la revolución, dis de la city. Soy la historia italiana que di un noche el mini. Porque privatización con país no rima en bambini. Soy el conspirante en terra de Carlos Giuliani. Soy la venganza contra el carabinieri. Soy la rebeldía en esta tour, porque así no es rebota ni perry. Soy el pesador del rank, que es la técnica. Representando la gay que siempre asodia. Som 799 lluitant contra el capital. Som els estudiants reprimits a Barcelona. Liga estudiantil europea con l'onda anómala. Som el fenomenal, un personal que despropia. Som fora i serem la solidaritat. Soc la dona que es masturba contra el patriarcat. Nosotros som de la consciència del jo des de la base. Seguiré sent un recet que encara que presenta el pozo sastre. L'Europa del capital, el blast de l'estudiant i l'obrer. No tinc això, visc el treballador com la de Ortega i Gasset. Pobla de Ortega y Gasset. Pobla de Ortega y Gasset. No. En cabeza tindre por no poder vencer la presión, la sumisión a un ideal de familia feliz. Si el piso tendrá en casa no es per mí. Se madura más a pronto, me divertiré más de morir. En cabeza me estresa, pero si me estaréis en lluita. Sin plata al plavo Bologna, se acaba la historia. No tienes diners per comprarte una casa. Doncs ocupa una antigüedad, ya no es una criatura madura. Habrá resol de problemas. Odio el síndrome del nido con quien no se para de los pares. No acepte que el vuestro ideal de amor me lo imposes. Creo que me deje libre, mi relación nadie lleva los pantalones. Te preocupa más el terrorismo que el problema de la vivienda. No es un objetivo de ETA, españolito de clase media, Al-Qaeda. No existe, es un invento del gobierno. La crisis del Estado es un medio fácil para Zapatero. Empresarios poderosos, os espero. Sonriente la afición al desempleo. No me importa el paro, no tengo miedo. Os quiero ver a todos muertos. En cabreja que os confía que al pena vos. Pues el plebo operatural es el de rocks. No me es volen traure bots. PSOE, PP, a la merda els dos. Línea SIC, deport, aeroport. Y la resta que hacinados en un vagón. La clase obrera se hacina en un vagón. En un vagón. Vaya Nietzsche, mate a Dios. Aposté por mentes libres y autogestión. Copo el micro para no enloquecer. Copo el micro para no enloquecer. Siempre igual la mateixa historia. No podrán borrarnos la memoria. Siempre igual la mateixa historia. No podrán borrarnos la memoria. Siempre igual la mateixa historia. No podrán borrarnos la memoria. Siempre igual la mateixa historia. No podrán borrarnos la memoria. Esa historia no podrán borrarnos la memoria. Encara que vulguem anem a seguir resistint per sempre. Improvisació des del carrer, progrés cap al món, cap a la teua ment, cap a la teua zona que estic...